Con ustedes, si quieres, te acompaño en el camino. Amigos, soy el padre Sergio Álvarez, salesiano de Don Bosco. Desde Melo, Uruguay, les propongo compartir en los próximos 30 minutos, si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Buscamos algo que nos ayude para el encuentro con los jóvenes desde el fondo de su persona. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. ¿Qué tal, amigas y amigos? A ojos vistas está que hoy la voz no me acompaña. Me ha prestado su voz Roberto Cinelli, papá de Mariana y esposo de Susana, integrante del grupo de padres de nuestra comunidad y uno de los mayores impulsores en nuestra ciudad de la llegada de la organización Amor Exigente, que está siendo una muy buena noticia para la sociedad. Adelante, Roberto, y bienvenido. En el programa de hoy buscaremos caminos para renacer en familia, valorando a los amigos y el participar en grupos generacionales y de ayuda. Buscaremos comprender mejor qué es estar solos y en grupo. Son dos caras de una misma moneda, ser uno mismo. Acompañarse desde la amistad o el grupo hace presente a Dios, que está con nosotros, en los demás, como un Dios cercano y amigo. En cuanto sientas la melodía para encontrarme, ven con tu risa, ven con tus manos despedazadas de tanta arena, de tanto pico, de tanta pala. Ven con tu frente de arrugas amplias donde se pierde tu angustia larga. Ven con la fuerza de tu mirada, que con tus dientes y tus pestañas haremos piedras, haremos puños, haremos lanzas. Ven con tu furia recién horneada, con las harinas de tu esperanza. Ven con tu sangre que desbordada llena de vida, de triste muerte, las tuantas. Ven compañero de horas amargas, con la belleza de tus palabras. Ven que se viene la madrugada y es imperiosa que nos encuentre juntos como murallas. Ven compañero de horas amargas, con la belleza de tus palabras. Ven que se viene la madrugada, es imperioso que nos encuentre juntos como muralla. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Cualquiera puede matar una avispa. Nadie pone la mano en un avispero. solos estamos perdidos. En comunidad encontramos nuestra fuerza. Vivimos unos tiempos donde aquel refrán, más vale solo que mal acompañado, a veces nos convence de que es mejor así, estar solos. El problema es que el mal acompañados está dependiendo de nuestros prejuicios hacia los demás, o de nuestros miedos, o de nuestra dificultad para la comunicación con otros en profundidad. Marcos Augé, un antropólogo francés, acuñó el concepto no lugar para referirse a los lugares de transitoriedad. Ejemplos de un no lugar sería una autopista, una habitación de hotel, un aeropuerto o un supermercado. Un supermercado no te llama la atención. A mí sí, porque nos gusta mucho ir hoy en día a shopping, supermercados y otros lugares donde estamos rodeados de gente, pero solos. ¿Cuánto de esta sensibilidad que nos lleva a querer estar con otros, pero solos, nos detiene cuando necesitamos estar con otros y acompañados? O quizás mejor, estar acompañados para luego poder estar solos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Hace unos días fui con Silvia y Germán a la Quebrada de los Cuervos, en el departamento de 33. Salimos a caminar por la sierra, primero descender a lo hondo de la quebrada, luego ascender por la ladera de la sierra que bordea la cañada de los helechos y el arroyo Llevar el Chico. Superar cansancios, calor, la agitación, la monotonía de lugares ya conocidos, pero en el camino oxigenar todo el cuerpo. Volver a ver lejos por qué el horizonte se hace más grande en la altura. Escuchar nuevamente sonidos y percibir aromas encantadores. La relajante sensación de la brisa suave en la cara, el estar solo por unos momentos, el sentarse en un puente a descansar y conversar, el tomar agua fresca del arroyo, recuperarse todita. Solo no lo hubiera hecho. Con ellos también pude estar solo. Las familias precisan dar y recibir apoyo en su comunidad. Para cambiar el rumbo de las cosas, es preciso ayudar y ser ayudado. Las personas que encontraremos en un grupo no son geniales ni tontas. Son solo personas con algunos dones o talentos que pudieron descubrir o desarrollar. En un grupo, las personas van a darnos la mano, sugerirnos nuevos rumbos, estimularnos, elogiarnos, asumir tarea con nosotros, estar junto a nosotros. Y nosotros podremos trascender nuestros problemas. Podremos ser los otros de los otros. Podremos hacer algo para que haya más lugares en una sociedad con muchos no lugares. Juntos podremos ser más nosotros mismos, un poquito más fuertes y mejores. Para hacer camino en grupo hay que tener paciencia, porque mucho de lo que necesitamos superar se hace paso a paso. Son pequeños pasos, pequeños cambios que llevan a grandes modificaciones. Estamos hablando de lo bueno que puede ser que te integres a un grupo y que animemos a quienes integran nuestra familia a que lo hagan, para salir de la propia pecera que es la familia y así, renovados por el encuentro con otros, enriquecer la vida propia y familiar. Muchas veces precisamos alejarnos de actitudes heredadas en la familia. Precisamos aprender nuevos comportamientos. Muchas veces precisamos otras perspectivas de gente de nuestra generación, porque en familia complementamos las perspectivas por ser de distintas generaciones, pero a nuestra perspectiva generacional la podemos complementar con otras perspectivas de personas de nuestra propia generación. Muchas veces con esos verdaderos amigos se puede sostener desafíos, caminar hacia sueños. Te estoy invitando a pensar en integrar un grupo fuera de tu grupo familiar, no para que te aísle de ellos o para que se desintegre tu familia, sino para que se enriquezcan. Hoy hemos invitado a los papás de Nacho a que nos compartan su experiencia de integrar grupos con otras personas de su generación. Bienvenidos, una vez más, Leticia y José Luis. Nos gusta mucho reunirnos con amigos, organizar salidas en grupos, juntarnos en casa o en la de alguno de ellos. En definitiva, siempre buscamos pretextos para estar juntos, ya sea compartiendo alrededor de una mesa o en una rueda de mate. Entre nuestros amigos están aquellos que ya son abuelos y cuyos cuentos nos hacen disfrutar de una manera muy especial. Pero también están aquellos que tienen hijos de la edad de Nacho y los que los tienen más chicos. En algún caso, no hay amistad de Nacho con los hijos de nuestros amigos. Y de eso se trata. Hemos aprendido a aceptar y respetar esas diferencias, que no afectan para nada la relación entre los padres. En alguna oportunidad, nos ha tocado quedar de niñeros para que nuestros amigos salgan, en la mayoría de las veces, a divertirse. En esos momentos, sentimos la felicidad de permitir que nuestros amigos puedan pasar un buen momento en pareja o con otros amigos, admitiendo que nosotros hacemos posible esa realidad. En nuestro relacionamiento existen, ¿por qué no?, diferencias que nos llevan, en algunos casos, a mantener cierta distancia temporal que tras un tiempo prudencial de reflexión nos permite acercarnos nuevamente sin ningún tipo de consecuencia. El apoyo que nos damos mutuamente es importante en los tiempos actuales, donde se hace tan necesario el intercambio de ideas en un clima de amistad sincera, placentera, verdadera. Es por eso que en momentos difíciles estamos para acompañarlos, tal como ocurre cuando nosotros atravesamos por esa situación. Nos parece pertinente presentarles un ejemplo concreto. Lo pudimos percibir en el momento de la operación de Nacho. El apoyo recibido nos ayudó a estar más tranquilos. Incluso una amiga, integrante de las parejas con las que acostumbramos a reunirnos, cena o almuerzo de por medio, faltó a su trabajo para viajar especialmente y estar junto a nosotros. No fue menor el apoyo de otros amigos que nos dieron su aliento antes, durante y después de la operación. Los amigos constituyen algo fundamental para nosotros, y es por eso que siempre cultivamos los vínculos y se los transmitimos a Nacho como algo muy necesario. Vemos con gusto que él invite a sus amigos a casa, que organicen salidas y que en esos momentos se sienta a gusto. Esos son sus amigos. El encuentro con amigos siempre nos deja muy lindas sensaciones. Nos hacen pasar agradables momentos, de esos que alimentan el alma. Reencontrarnos con amigos después de muchos años nos muestra que ya ha pasado buena parte de nuestra vida y que tenemos la dicha de volver a disfrutar, recordar y contar las experiencias vividas. Claro que ahora nos damos cuenta que muchas de esas cosas nos sucedieron cuando teníamos la edad que hoy tienen nuestros hijos. Pero qué bueno es poder recordarlo con entusiasmo y más aún contar con el privilegio que Dios nos da de poder estar formando seres que también recorran este gran desafío de vivir y que lo hagan por el camino del bien. Con dos amigas de la generación del 56 compartimos, sin preparación previa alguna, las vacaciones de verano en la playa. Mientras nos acordábamos de nuestra época de estudiantes, nuestros hijos, quinceañeros, compartían con alegría las olas del mar que humedecían la arena donde estábamos. Mar, arena, cielo, fieles testigos del encuentro de amigos y generaciones. ¿Verdad que son momentos lindos que merecen difundirlos? Gracias, José Luis y Leticia. Quienes en nuestra familia han vivido la propia vida con intensidad nos traen su testimonio cargado de realismo por el camino recorrido. ¿Cuál es tu vivencia, abuela Licha? Antiguamente, la revolución de los valores comenzaba en la mente de un solo individuo. Ahora estamos convencidos de que solo se dará si nos juntamos, si hay un esfuerzo colectivo, un trabajo de grupo, en comunidad. Solos, sin poder compartir e intercambiar experiencias, nos sentimos perdidos. Pero unidos, junto a otros en grupo, encontramos nuevos caminos. El grupo ayuda a reflexionar, a apuntar a las dificultades, a las limitaciones propias de cada uno. Enseguida uno percibe que no está solo. Poco a poco el miedo, el pudor de mostrar los problemas, de exponerse, se supera al saberse entre amigos verdaderos en los cuales se puede confiar y con quien se cuenta sin restricciones. Y ahí, unidos al grupo, tomar actitudes seguras y confiadas que nos permitan avanzar personalmente y, por lo tanto, aportar nuestros avances a aquellos con quienes vivimos el día a día. La etapa de la vida en que estamos nos convoca a ofrecer un acompañamiento a nuestros familiares desde la propia experiencia. No se trata de andar dando lecciones o sermones, sino partir y confiar en que el cariño y la propia vida hablan por sí mismos. Nos exigirá aprender siempre a ver y escuchar qué nos dicen los demás. Es relevante entonces la experiencia de contemplación de los procesos personales por sobre la apresurada necesidad de ser eficaz y protagonista en los mismos. Busquemos que haya diálogos profundos y auténticos. Eso favorecerá que todos acepten la responsabilidad sobre la propia vida. Nuestro sueño es ayudar que cada uno se valore y valore a los demás. Te invito a redescubrir nuestro lugar en la vida familiar. Tenemos que aportar, sumar, complementar, porque el momento de nuestra etapa vital nos vuelve más sensibles, más sabios, más cuidadosos de lo importante. ¿Y por qué no decirlo? Llegar al final del recorrido de la vida nos hace cuidar más el presente, liberándonos de la ansiedad, porque lo que debe llegar, llegará, lo que debe ser, será. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea. Lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. El desafío es amar. Eso sí, es un amor exigente, porque nos exige disponibilidad, comprensión, confianza en los tiempos que lleva todo esto y que siempre pueden llegar. En una palabra, paciencia. Por lo tanto, en esta etapa de tu vida y de la mía, ¿cuáles son las actitudes que vamos a volver a tener o las que es necesario que aprendamos a tener? Resignación aún más pesada, pero te sostendré, pues ya sostuve la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos a los los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crece nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, pero hasta en dirección equivocada, lo mío es ir contigo, compañero. Queremos ver a Jesús. Escuchamos a continuación el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Jesús hizo que sus discípulos embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. La barca iba ya muy lejos de tierra y las olas le golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: ¡Es un fantasma! Y por miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: ¡Ánimo! ¡No teman! ¡Que soy yo! Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: Ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Palabra del Señor. Tanto hacer las cosas solos nos vuelve autosuficientes, independientes. ¿Qué lugar tiene el confiar en el otro? ¿Qué nos dará el confiar en los demás? Te cuento otro hecho narrado por un amigo mío que se llama Fernando. Como nadador siempre fui un fracaso, pero gracias a mi amigo Osvaldo aprendí a bucear. En unas de mis primeras inmersiones, Osvaldo iba por delante. Llegamos a dos piedras inmensas que formaban una caverna submarina. Al salir de allí tomamos aire. El cielo era hermoso, totalmente azul, y me sentí inundado de paz. Poco después regresamos, pero ahora contracorriente. Me faltaban fuerzas. El aire se agotaba en mis pulmones. No me desesperé, pero sentí que estaba frente a la muerte. No me acompañaba nadie. Me encontraba inmóvil, sin salida, sin alternativas. Me puse en manos de Dios. En ese momento sentí que una mano me tomaba del pie y me llevaba hacia atrás. Dos manos me llevaron a la superficie. Volví a ver el cielo azul. A mi lado estaba Osvaldo. Las manos eran sus manos. Osvaldo fue su apoyo hasta que pudiera asumir de nuevo su vida. Hoy te propongo valorar nuevamente a tus amigos, un grupo, tu familia. Ellos te darán sus manos. Por último, te comparto lo que una vez dije a un amigo: Luis, pude descansar en la confianza que tengo en vos y te lo agradezco. Y él me dijo: Dios siempre llega en el momento en que más lo necesitamos, y como siempre se vale de personas que algún día entenderán que han llegado en el momento exacto en que están siendo esperadas. Dios está contigo, Él vive en tu corazón. Dios es tu amigo, Él te da la salvación. Dios está en el niño que nace, en la vida que empieza a latir, en el ser de nueva semilla, en el sol que vuelve a salir. Dios está contigo, Él vive en tu corazón. Dios es tu amigo, Él te da la salvación. Dios está en el hombre que lucha por llevar el pan al hogar, en el joven de sueños gigantes y en la madre que sabe amar. Dios está contigo, Él vive en tu corazón. Dios es tu amigo, Él te da la salvación. Dios está en todo lugar, en la calle, en la oficina, en el bus, en el hombre que invoca su nombre y en aquel que busca su luz. Dios está contigo, Él vive en tu corazón. Dios es tu amigo, Él te da la salvación. Dios está contigo, Él vive en tu corazón. Dios es tu amigo, Él te da la salvación. Dios está contigo, Él vive en tu corazón. Dios es tu amigo, Él te da la salvación. Él te da la salvación. Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan, descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesada, pero te sostendré pues ya sostuve la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos, y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos a los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crece nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, pero hasta en dirección equivocada, lo mío es ir contigo, compañero. Sí, quiero, acompáñame en el camino. pensar que hay alegría en mi corazón. Con tu presencia me trae el sol. Manos sencillas, manos de amor. Tiende la mesa, le da el calor. El pan caliente sobre el mantel. El vino bueno y un gusto también. Habrá en mi casa mientras tú estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Antes que florezca pecho adentro, jardín de capullo y de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz. Hoy hemos buscado caminos para renacer en familia, valorando a los amigos y el participar en grupos generacionales y de ayuda. Buscamos comprender mejor que estar solos y en grupo son dos caras de una misma moneda, ser uno mismo. Nos ha interesado descubrir que acompañarse desde la amistad o el grupo hace presente a Dios, que está con nosotros, en los demás, como un Dios cercano y amigo. Y el Señor nos ha sorprendido a todos con una buena nueva. Dios siempre llega en el momento en que más lo necesitamos. Y como siempre, se vale de personas que algún día entenderán que han llegado el momento exacto en que están siendo esperadas. Agradezco a Roberto Cinelli, que hoy me ha prestado su voz. Dios los bendiga, amigas y amigos. Hasta la próxima semana. Nuestro correo electrónico, sergioenelcamino@gmail.com. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo.